Hola, esto es Shit, en la Yola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los Thunder Beats, un grupo que va a visitarnos esta semana. Vamos a empezar con este Heavily Drunk. Thunder Beats, una banda rusa, colegas de Zombirella, que ha debido de estar con ellos en alguno de los conciertos que han tenido. Y bueno, eso, se llaman los Thunder Beats y tiene nada, un par de trabajos. El último de ellos, el Primitive Sound, ha sido reeditado además por el sello portugués Groovy Records, con lo cual, pues bueno, le ha dado un pequeño empuje. Y eso, ahora están de gira. Las fechas que a nosotros nos incumben, pues concretamente mañana martes 18 de febrero van a estar en el Dava Dava y el domingo 23 les tendréis cerca de Bilbo en el Crazy Horse, pues eso, como suele ser habitual, a la una del mediodía, una y media. Thunder Beach, esto era de unas sesiones que están grabadas en una fábrica llamada la Zil Factory, Z-I-L Factory. Y nada, en ella tocan temas de ese disco, como por ejemplo este, que es uno de sus temas así más conocidos quizás, Bad News Blues. Grupo The Thunderbirds. Got a swear, yeah. Thunderbeats. Y nos quedamos, ahí estaban, como digo, grabado en directo. Y nos quedamos con un tema de lo que es el disco de estudio, ese Primitive Sound, pero en su faceta más tranquila y más pop. Este Cold Ground is My Bed. Y de los Thunderbeats vamos a escuchar a los Magots, que su cantante y guitarrista Manson, pues ha estado, bueno, iba a estar de gira, lo que pasa que por lo menos una de las primeras, de los primeros conciertos que iba a tener el Wichita, fue suspendido porque su avión, pues bueno, no se fue cancelado, pero tenía pensado hacer una gira con Lee Foot T, o más, bueno, o también conocido como Liz Thornton, la media, pues bueno, la mitad de los Grave Men, y en bandas como los Stiters, los Branded, y que, pues bueno, han juntado fuerzas para, bueno, hacer un proyecto que supuestamente en abril o así tendrán un LP incluso grabado en conjunto. Pero aparte, ya os digo, el grupo de Mans, los Magots, que pues a principios de los 2000, finales del siglo pasado también, pues bueno, dentro del garaje fue una de las grandes bandas que hubo. Y ahora mismo, pues bueno, no es que de vez en cuando deben de seguir tocando, a veces también como grupo de acompañamiento de leyendas como Jeff Connolly, pero también han reeditado un tema suyo del último trabajo que sacaron allá por el 2006. Y bueno, pues es este Ain't Nothing But a Maggot. Leadfoot and the Monster sería el nombre de ese proyecto, como digo, del cantante de los que acabáis de escuchar, los Maggots. Y Leadfoot, el nombre con el que se le conoce a Lee Thornton como hombre orquesta. Evidentemente también pues en un formato distinto, puesto que me imagino que será Leadfoot tocando la batería, a lo hombre orquesta, con guitarra. Cantando y Manson a la guitarra y a la armónica, si no estoy mal informado. Pero bueno, ya veremos a ver cuándo sale a la luz todo ese material. Vamos a seguir después de los Maggots con más novedades. Bueno, esto no era una novedad, ya digo, porque era una reedición. Pero los Mac and the Myers tienen nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que de momento el pasado Día de los Enamorados aprovecharon para sacar un primer tema llamado Cupido no es un amigo mío. Mac and the Myers. We'll be right back. Mac and the Myers, que tienen eso, es un pequeño adelanto de lo que será su próximo disco, un trabajo llamado The Greetings from Mackintan Palace. Disco que sacan en Dirty Water, al igual que el nuevo trabajo de los MFC Chicken, que tienen también nuevo disco, lo que pasa que también verá la luz dentro de un tiempo, el 27 de marzo. Está anunciada la fecha de edición. Y mientras, pues bueno, han puesto un tema en su Bandcamp para escuchar, que es este KFC, llamó a la poli para que me pillaran, algo así. This is the story of the time KFC called the cops on me. KFC called the cops on me. KFC, yeah, KFC. KFC called the cops on me. KFC, yeah, KFC. I just want a chicken, can you see? The KFC called the cops on me. I'm a Clifton man. I manage on high flying. I have a private number plate for BMW 5 Series estate. I wanted some chicken for my son. When I showed up, they didn't have none. KFC called the cops on me. KFC called the cops on me. MFC Chicken, que como en la portada del disco queda bien claro, definitivamente se han quedado una mezcla entre pues lo que fuera MFC Chicken y los Fusilis, puesto que están ahí padre e hijo al bajo y a la guitarra, y bueno, y el batería de toda la vida de los MFC Chicken, junto con Spencer Evoy a la voz y al saxo. MFC Chicken, en breve nuevo disco, que se titula, por cierto, Fast Food and Broken Hearts. Más novedades, bueno, de aquella manera. Power Solo, el antiguo dúo de hermanos, van a estar también de gira en breve. Y vamos a empezar escuchando pues un tema de su último disco, ese Bo Beep, que tenía temas como este Lonely Gal. She's so long. Power Solo, los daneses que van a estar, pues concretamente este próximo jueves 20 les tenéis en la sala de New en Santander, y el 22, el sábado, estarán en Gel Dorado. Aparte de, bueno, este es el último disco de estudio que han sacado, pero tienen también ahora como novedad pues un recopilatorio que, como su título dice, pues son 7 pulgadas desde el cielo, una recopilación de, pues eso, singles que han tenido desperdigados a lo largo de su carrera como dúo, sobre todo. Ahora, pues eso, el hermano Kim, que pues, o sea, creo que como la anterior vez que estuvieron también en un formato trío, pues se ha agenciado con otros dos músicos, y es como lleva el proyecto ahora mismo. Vamos a quedarnos con un tema de ese recopilatorio, que es este Big Bot Bunny. Solo, que por cierto, aparte de ellos en esa fecha que tienen en Gel Dorado, estarán acompañados por otras dos bandas. Por un lado, los chicos, que tocarán con ellos, y por otro lado también los Lie Detectors, que tienen, ya sabéis, también nuevo disco, y bueno, pues lo presentarán en esa fecha junto con Power Solo en la Gel Dorado el sábado 22. Y siguiendo con conciertos, tenemos a una banda portuguesa que se llaman Gator de Alligator, que vienen concretamente de la ciudad de Braga y que nada, van a estar tocando este próximo jueves 20 en la Atalaya del Gardoqui, o sea que un sitio guapo en el que podréis ver a esta banda que tienen un primer LP llamado Life is Boring, la vida es aburrida, y que vamos a escuchar ahora. Este, por ejemplo, el single que han escogido del mismo es un tema titulado Ya, Ya, Ya. We'll be right back. primer disco que sacaron en el 2018 de estos portugueses, Gator de Alligator, que tendréis la oportunidad de verlos en directo en un sitio curioso como es la Atalaya del Gardoqui. Y nada, nos quedamos con un segundo tema, este Spider. Gator de Alligator. Y continuamos, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y lo hacemos con Biznaga, este grupo que pues ha fichado para Slovenly y van a sacar también su nuevo trabajo en él. Se titula Gran Pantalla, con una bonita mosca en un cristal. Y nada, han decidido pues escoger dos temas como presentación del mismo, un disco que por cierto está grabado por Raúl Pérez en La Mina, en Sevilla, que es entre otras cosas donde ha estado hace poco también Guadalupe Plata con Mike Edison, y que en breve parece ser que también tendrán ese trabajo en la calle. Y luego también pues otro habitual dentro de los trabajos que edita Slovenly está Tim Warren masterizando, que bueno, le ha cogido el truco y masteriza disco tras disco. Eso, es el caso de Biznaga con este tema titulado 2020. Ahí teníamos a Biznaga, que en breve pues también tendrán este nuevo trabajo, Gran Pantalla en la Calle. Y vamos a ir acabando, lo vamos a hacer repasando el LP doble de Destination Lonely, los franceses, que ya sabéis, han sacado Nervous Breakdown, un bueno, para el género por lo menos extenso trabajo, y que vamos a ir empezando escuchando precisamente el tema de que titula el mismo, Nervous Breakdown. Son Destination Lonely. We'll be right back. arrasador trío llamado Destination Lonely, que sin duda alguna ahora mismo yo creo que están en su mejor momento. Tercer disco que sacan en Voodoo Rhythm, porque anteriormente tenían ya alguno por ahí suelto. Doble, y en el cual pues incluyen también, por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar en una versión con una especie de big band que le llaman, que no deja de ser un montón de guitarras haciendo ruido. Y bueno, y un tema que además supera, pues no sé, los 13 minutos. Pero bueno, para otro día le dejamos ese. Vamos a escuchar una de las versiones. La primera vez que escuchamos este disco oíamos la que hicieron de los Trogs, que por cierto los Thunder Beats que escuchábamos al principio tienen un toque más cercano a los Trogs que lo que hacían estos con la versión de la Want You. Pero bueno, y otra de las versiones que tienen es un tema de los Stooges, que quizás pues no es la que escogería uno así a bote pronto, pero bueno, han escogido de su primer disco, de los Stooges, el tema Anne. You Destination Lonely, un trío de dos guitarras y batería, sin bajo. Nuevo disco, Nervous Breakdown, que estamos repasando en profundidad hoy y que lo hacemos acabando también con, bueno, después de la versión de los Stooges, con uno de los temas propios que se titula Out of Your Head. Y después de escuchar Destination Lonely, llegamos al final de Sheet. Dentro de 7 días nos volvemos a ver en La Irola Irratia. Agur.